cuernos de chivo. Con el emperador hasta el fin del corrido. Jefe 4-4 trae puro maldito. De Matamoros los bandidos. Con barres y cuernos de chivo. Con el emperador hasta el fin del corrido. Jefe 4-4 trae puro maldito. A la vuelta y vuelta. En las camionetas. Si lo topamos, nos vamos, caemos con cajuela abierta. Cajuela abierta. Vuelan las chompetas, nos peinamos en la fiesta. Equipados también, adiestrados para la guerra. Para la guerra. Seis sentidos en el refuego, escorpión 5-1 sin miedo. Les da plomo y al chile les da sueño. Se la pelan, tiene dueño el terreno. Números romanos posa huevo. Escorpión 80 no trae de Oquis el fierro. Tiros certeros caen balas como aguacero. Escolta 04, el grande en corto les da suelo. El albañil y también Moplin, no se les entrinca el dedo. Nos vale verga. Andamos 123, nos vale verga, con cuerno y RPG. Aquí el que se mete no regresa y lo saben muy muy bien. De Matamoros los bandidos, con barres y cuernos de chivo. Con el emperador hasta el fin del corrido. Jefe 4-4 trae puro maldito. De Matamoros los bandidos. Barres y cuernos de chivo. Con el emperador hasta el fin del corrido. Jefe 4-4 trae puro maldito. El ruso y el gil en el doble rodado. Siembran el terror, pilas por todos lados. Blindaje original del 7 mando el señor. Son de guerra, siempre cumplen la misión. El dinero no es problema, el respeto es primero. El ruso y el Jack saben muy bien de eso. Cuba siempre leal, su palabra tiene peso. Y si suena el Romeo les caemos. Escolta uno al volante va el Catrín. El mocho a las 3, el Junior a las 6 asomando el fusil. Tosti en la cajuela soltando el proyectil. Sembrando los monstruos que se topan por ahí. Encascado y enfierrado, R's, papas y 50s. Caravanas de escorpiones y alacranes. Vuelta y vuelta andan alerta. Sobre la presa. El comandante marino trae consigna de sonidos también. M60 y carrillera están puestos pa' coser. Pa' la guerra quien se apunta, todos afirma el 100. Somos o no somos y decidimos ser. Con el mini-mi vuela el misil. Listos pa' matar, listos pa' morir, listos pa' morir. Suena el tostón, se cierra el telón. Puro matón, listo pa' servir. Matamoros los bandidos, con barres y cuernos de chivo. Con el emperador hasta el fin del corrido. Jefe 4-4 trae puro maldito. De Matamoros los bandidos, con barres y cuernos de chivo. Con el emperador hasta el fin del corrido. Jefe 4-4 trae puro maldito. 119 hasta el cielo, Central Felona. Central Felona. Cóndor 18, tu gente te lleva en el Cora. Te lleva en el Cora. Con sangre le va a tocar que paren la bola. Paren la bola. Ojo por ojo, aquí no se perdona. No se perdona. Especial dedicación para la operativa del jefe 4-4. Jiménez Abasolo. La luz verde controla, puros números romanos. Conmigo lo visto, que andamos pendientes. A toda la gente que anda conmigo al vergazo. Y nunca me olvido de un hermano. Saludos pa' mi carnal, el jefe. jefe Scorpion 19, pa' mi carnalito 18, pa' mi 3-5 personal, para el comandante Lobo 60, y toda su operativa que siempre está al apoyo, es puro vergazo, que andamos, carnal. También pa' el capitán.